Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 15 de enero de 2020, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Casona Cultural Aquiles Nazoa abrirá este próximo jueves. Concurso de poesía feminista Toda Nosotras Todas será hasta el 20 de enero. Ya está disponible la nueva edición de la revista musical de Venezuela. Presidente Maduro indicó que criptomoneda Petro se consolida como solución para el país. Invitan a educadores a sesión especial sobre la educación en la ANC. Migrantes hondureños marchan en caravana a Estados Unidos. Cultura al día. Cultura al día. 12:02, la Casona Cultural Aquiles Nazoa reabrirá sus puertas el próximo jueves 16 de enero con muchas actividades para las y los venezolanos. Recordemos que la Casona Cultural Aquiles Nazoa, antigua Casa Presidencial, fue inaugurada el pasado 13 de diciembre por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en homenaje al centenario del nacimiento del escritor, periodista y humorista venezolano Aquiles Nazoa. La Casona Cultural Aquiles Nazoa está ubicada a pocas cuadras de la estación del metro de Caracas, Los Dos Caminos. Están todas y todos invitados a visitar este espacio cultural a partir del próximo jueves 16 de enero. Somos cultura. Somos cultura. Hasta el 20 de enero de 2020 extienden el plazo para participar en el concurso de poesía feminista Toda Nosotras Todas, convocado por el colectivo Tinta Violeta, en el que pueden participar mujeres residenciadas en Venezuela. Las bases de este certamen están publicadas en el portal web www.entintavioleta.com.ve. Están todas y todos invitados a participar al concurso de poesía feminista Toda Nosotras Todas. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. 12:04, ya está disponible la edición número 56 de la Revista Musical de Venezuela, publicación especializada en temas e investigaciones en materia musicológica. Esta revista se puede encontrar en su portal web www.revista-musical-de-venezuela.com.ve. Desde el inicio de este año, con una dedicatoria además en la especial a la memoria de la maestra, directora y pianista Rosa Briceño Ortiz. Recordamos que la Revista Musical de Venezuela es una publicación académica con más de 30 años de trayectoria, de periodicidad cuatrimestral, difundida en formato digital por la Fundación Compañía Nacional de Música, la cual se centra en la musicología para contribuir con la difusión de investigaciones referidas al acervo sonoro venezolano, latinoamericano y mundial. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Se realizarán 3 funciones de la obra El aniversario de Anton Chekhov, interpretada por el grupo Macundales Teatro en los espacios de la Fundación CELAR. Las presentaciones serán en la Sala Experimental Sótano 3 este próximo viernes 17 y el sábado 18 de enero a las 6 de la tarde y el domingo 19 a las 4 de la tarde. Las entradas pueden adquirirse en el portal web www.solotickets.com o en la taquilla del Celar. Están todas y todos invitados. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó la lucha del hombre que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad por los derechos civiles, Martin Luther King, señalando que a los 91 años de su natalicio, los pueblos que luchamos por la igualdad y justicia seguimos el camino de este gran pastor y mártir cristiano, destacó el jefe de Estado Nicolás Maduro desde Twitter. Nacionales. Este martes, durante la presentación de la memoria y cuenta del año 2019, el presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que la criptomoneda soberana Petro se consolida como una solución para Venezuela. En este año 2020, para bien de las mayorías y de todo nuestro pueblo. Siempre estamos apelando al concepto original robinsoniano como luz y guía, inventando, abriendo puertas y ventanas al porvenir. La invención, la creación, es el pivote de la Venezuela libre, soberana e independiente. Una herramienta en ese sentido, que es una herramienta de vanguardia hoy por hoy en el mundo, ha sido y es el Petro, la primera criptomoneda respaldada por petróleo y riquezas naturales, y además la primera fundada por un Estado en el mundo. Ya otros países hermanos van creando sus criptodivisas. El Petro ha venido fortaleciéndose como un medio de ahorro para la protección de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras a través de la plataforma Patria, pero también como un nuevo ecosistema idóneo para transacciones nacionales, a la vez que ha permitido por igual la progresiva incorporación de instituciones del Estado que van cobrando sus servicios en Petro. Esta práctica debe profundizarse durante el ejercicio económico y fiscal 2020. Somos periodismo. Somos cultura. 12:08 durante la presentación de su memoria y cuenta este martes 14 de enero ante la Asamblea Nacional Constituyente, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, anunció la creación del Plan 100% Escolaridad dirigido a incentivar la participación de los niños y niñas en el sistema educativo del país. Un objetivo 2025, pero cuando decimos 2025 siempre pensamos y sentimos 2020. El objetivo es nivel de escolaridad 100% en educación inicial, primaria, secundaria, 100%. Le he pedido al movimiento Somos Venezuela, y no desmayen, Mervin, no desmayen esta meta. He pedido que vayamos a la búsqueda de los niños, de las niñas y de los jóvenes que están fuera del sistema escolar. Compañera Robert Zapoleo, secretaria general de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, y a toda la juventud, ministro de la Juventud, es contigo, Pedro Infante. Que crear estímulos, buscar, por eso, para seguir fortaleciendo la meta de 100% de escolaridad y la formación de nuestros niños y niñas, es que anuncio que he creado y voy a aplicar para toda la familia venezolana un incentivo especial, un premio a los hogares de la patria que tengan al 100% sus hijos e hijas en el sistema educativo venezolano. Vamos a anunciar y activar un plan especial 100% escolaridad. Por otro lado, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, afirmó que para el gobierno bolivariano la vivienda es un derecho humano y no una mercancía. El programa de vivienda más exitoso que existe en el mundo de hoy, señores embajadores, me refiero a la misión Vivienda Venezuela. Luminoso ejemplo de nuestro modelo social, que convierte la vivienda en un derecho humano de la familia y no una mercancía, que conforma un verdadero eje estructurante de la sociedad venezolana, un modelo que ha garantizado la construcción y la entrega, como lo hice con estas manos en diciembre del año 2019, de la vivienda 3 millones para nuestro pueblo, viviendas de calidad, con su hábitat, con el modelo del buen vivir, vale decir, con el modelo de la comunidad. Fíjense ustedes, desde el año 2001 al 2011, nuestro comandante Chávez, en aquella etapa también difícil de la revolución, cuando se empezaba, construyó más de 636 mil viviendas. En el 2011 articuló como gran misión la política de vivienda y la llamó Gran Misión Vivienda Venezuela. Y del 2011 hasta acá construimos más de 3 millones de viviendas. Así que hoy podemos decir, a 20 años de revolución, la revolución ha entregado más de 3.600.000 viviendas al pueblo humilde. Viviendas como derecho humano, como derecho social de familia. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Durante la ofrenda floral al Libertador con motivo del Día Nacional de las y los Educadores, el ministro del Poder Popular para la Educación, Aristóbulos Turis, invitó a las y los maestros a una sesión especial en la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy vamos a tener varias actividades. Yo quiero aprovechar para invitarlos a todos y a todos los que están aquí, para que nos vayamos desde aquí hasta la Asamblea Nacional, donde la Asamblea Nacional Constituyente va a realizar una sesión especial dedicada a nosotros los educadores. Y vamos a tener como oradora de orden a nuestra rectora de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, la doctora Belkis Vigó. Será nuestra oradora de orden en la Asamblea Nacional. Asimismo, el ministro para la Educación, Aristóbulos Isturiz, señaló la importancia de los principios de la educación popular y pedagógica. Pero también recordamos a insignes educadores. Es bueno recordar a Luis Beltrán Prieto hoy, recordar el Estado docente como un principio fundamental, recordar y reafirmar los principios de la educación popular, de la educación democrática, del carácter científico, el carácter popular de la educación, lo que significó la lucha de Prieto de una educación de masas para enfrentarla y superar la etapa de la educación de castas. Hoy, Día del Maestro, rendimos tributo al maestro Prieto por su lucha en defensa del Estado docente, en defensa de los principios de la educación, en defender una creación de Simón Rodríguez que es la pedagogía social y que Prieto la asumió con fuerza. Nosotros los maestros, hoy, en medio de las circunstancias que vive nuestro país, debemos reafirmar hoy más que nunca nuestro compromiso con la pedagogía social. Países del Alba. Son las 12:14. Al norte de Honduras, más de 1.500 personas se congregan para marchar en caravana a Estados Unidos debido a la crisis social en su país. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Unas horas para que las personas que se han congregado en las afueras de la central metropolitana de San Pedro Sula, al norte del país, salgan en esta primera caravana del año 2020. Hay más de 1.500 personas ya reunidas en este sitio. Se espera que conforme vaya avanzando el tiempo se van sumando más, que vienen de todas partes del país, y también en el transcurso del camino vayan llegando otros hondureños que van sumando apoderándose de las zonas del occidente de Honduras, como el departamento de Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara. Ellos esperan llegar, poder cruzar la zona fronteriza de Honduras, Guatemala, y luego llegar hasta México, donde muchos piensan quedarse también, pues hablan de buscar oportunidades de trabajo en México, y otros continuarán el camino hacia Estados Unidos. La gente no está amedrentada por el hecho de las amenazas del señor Donald Trump en cuanto a los dispositivos de seguridad que hay contra los migrantes. Ellos dicen que van a llegar, que tienen que llegar, porque Honduras no les está ofreciendo la oportunidad de empleo, mucho menos la seguridad de la que tanto habla el señor Juan Orlando Hernández. Es más, muchas personas amenazadas en sus vidas y también las de sus hijos, por eso disponen llevarse niños pequeños de 2 meses, de 3 meses, de 1 año, que van acompañando en esta caravana de migrantes de Honduras. Entrevista Cultura al Día. Y a esta hora, 12:16, hacemos un contacto telefónico con Rosario Soto, coordinadora de la Casona Cultural Aquiles Nazoa, espacio para el pueblo venezolano que reabrirá sus puertas este próximo jueves 16 de enero. Bienvenida, Rosario, a Alba Ciudad 96.3 FM. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Chévere, Rosario, cuéntanos, ¿con qué nos vamos a encontrar este próximo jueves las y los venezolanos en la Casona Cultural Aquiles Nazoa? Bueno, a partir de este jueves 16 y de manera permanente ya para todo el año 2020, de jueves a domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, la Casona Cultural Aquiles Nazoa va a ofrecer un conjunto de actividades. La primera de ellas, pues, el recorrido guiado a través de los espacios más emblemáticos, de los salones más emblemáticos de la Casona. Servicio que vamos a ofrecer desde las 9 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, que sale el último recorrido. De igual forma, tendremos una agenda cultural de actividades para niños y para adultos, que vamos a promocionar a través de las redes y de la página web del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para que todos puedan tenerla a disposición. Para estos primeros fines de semana vamos a tener talleres de pintura para niños en la mañana, y en las tardes vamos a tener cuentacuentos. Y ya para el mes de febrero, pues, tendremos algunas sorpresas más con talleres nuevos que amplían, pues, la oferta para el disfrute de todas y todos. Pero, Rosario, comentabas que el recorrido en la Casona Cultural Aquiles Nazoa empieza desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Podrías comentarnos aquellos espacios icónicos y más importantes de este recorrido en lo que era, pues, la antigua Casa Presidencial? Bueno, sí, evidentemente el conocer la Casa de los Presidentes genera mucha curiosidad de cómo vivían los presidentes, pero también de su trabajo. Una de las cualidades que tenía casa en su función de casa presidencial es que en ella podían tanto habitar los presidentes como despachar. Entonces hacemos un recorrido por los salones principales, el comedor, los patios internos, los salones protocolares, del Consejo de Ministros, el despacho del presidente y, por supuesto, la última habitación que ocupó el presidente Hugo Chávez en la Casona. Eso es parte de los espacios que los invitamos a conocer. Comentabas también sobre algunas actividades dirigidas a los niños y niñas. ¿Podrías mencionarnos cuáles van a ser estas actividades y cuáles van a ser los espacios en donde se van a desarrollar dentro de la Casona? Claro, para niños y niñas, en estas 2 semanas de enero vamos a tener un taller de pintura en articulación con la Fundación Misión Cultura, con activadores de la Misión Cultura. Se va a realizar en horas de la mañana, de 10 a 12, en el área del parque infantil. Va a ser al aire libre para que además los niños puedan disfrutar de la naturaleza, con los caballetes, la pintura. Y también vamos a realizar unas presentaciones de cuentacuentos, ya están en horas de la tarde, de 3 a 5 de la tarde, los días sábado y los días domingo. ya para culminar el mes, el día 2 de febrero, día de la Candelaria, vamos a tener nuestra celebración de la paradura del niño aquí en la Casona, así que los invitamos a todos a participar. Todo esto totalmente gratuito, ¿no? Todo y son completamente. También quisiera aprovechar la oportunidad para empezar a promocionar el programa de visitas guiadas que queremos abrir a partir del 16 también. Queremos que aquellas instituciones, organizaciones populares, consejos comunales, club de abuelos, pero también escuelas, liceos, universidades, puedan comunicarse con nosotros a través del correo lacasona.aquilesnazoa@gmail.com y solicitarnos las visitas guiadas para grupos formales. Ah, chéverísimo. Vamos a estar brindando servicio a partir de ahorita. Eso también totalmente gratis, ¿no? Totalmente gratuito, correcto. Bueno, chéverísimo. Bueno, así que ya saben, pueden ir a la Casona Cultural Aquiles Nazoa, que se encuentra a pocos metros de la estación Los Dos Caminos del metro de Caracas, con un horario entre las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Cuál es la importancia, Rosario, de bueno, la democratización de este espacio para la historia de nuestro pueblo venezolano? Bueno, este espacio tiene una cantidad de virtudes y de valores para el pueblo venezolano. Por una parte, es testimonio, es memoria de nuestra historia política, ¿no? Además del valor histórico que en sí mismo guarda el espacio y el valor arquitectónico de sus espacios, el valor ambiental de los jardines y de todas las especies arbóreas que se encuentran por acá. Pero además este hecho histórico de entregar el espacio, que además es un espacio público que gana la ciudad, en el este de la ciudad, claro, casi 4 hectáreas de un pulmón vegetal, pero también de un espacio patrimonial histórico que gana el ciudadano para recrearse, para el disfrute, para romper un poco con la dinámica agitada de la ciudad. Es un acto de democratización de la memoria, de la cultura, ¿no? Claro. Porque la Casona, como algunos saben y también nosotros aprovechamos siempre de reconocerlo y de difundirlo, cuenta con una colección de obras de arte muy significativa para el pueblo venezolano por la cantidad de obras de artistas venezolanos que resguarda, y conocerla también es difundir pues todo ese patrimonio artístico que aquí se encuentra. Claro, así es. Estamos conversando con Rosario Soto, coordinadora de la Casona Cultural Aquiles Nazoa. ¿Qué proyectos culturales y artísticos, bueno, consideras que pueda brindarle la Casona al pueblo venezolano a propósito, pues, también del centenario de Aquiles Nazoa este año? Bueno, estamos ya preparándonos para esta gran fiesta de celebración de nuestro cultor popular Aquiles Nazoa. Hay ciertas primicias, bueno, que todavía no fundí, pero claro, se vienen muy grandes sorpresas. Además de que vamos a activar algunas actividades permanentes en torno a Aquiles. Más adelante arrancaremos ya una cátedra Aquiles Nazoa para poder estudiar y profundizar pues en el legado de su obra, ¿no? Y de ese pensamiento que él nos transmitió a través de su acción y de las obras que nos deja. Entonces, por ahora estamos ya activos en la planificación de lo que será esa gran fiesta el próximo mayo. Bueno, además, así es. Por el presidente ya ha decretado Día Nacional de la Poesía. Sí. Sí, así es, Rosario. Bueno, son palabras de Rosario Soto, coordinadora de la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Bueno, por último, Rosario, nuevamente esa invitación a todas y todos los que nos están escuchando y también pues las redes sociales para que todas y todos podamos seguir cada una de las actividades que ofrece la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Bueno, los invito a todas y todos a que se acerquen a la Casona Cultural Aquiles Nazoa, para que conozcan este espacio, para que disfruten de este nuevo espacio público que gana la ciudad, para que nos ayuden a ser parte de esta construcción en el mismo espíritu creador de nuestro cultor popular. Aquí les pasó, estaremos abiertos de jueves a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, así que los invito a todos a que se acerquen a participar con nosotros. Y para que tengan mayor información de nuestras actividades, pues véanos a través de las redes sociales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y del ministro Ernesto Villegas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti. Gracias, Rosario. Bueno, ya saben, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, recordamos que a partir de este jueves 16 de enero puedes visitar la Casona Cultural Aquiles Nazoa, ubicada a pocas cuadras de la estación del metro de Caracas, Los Dos Caminos. Y también invitamos a las organizaciones civiles y populares a solicitar visitas guiadas a través del correo lacasona.aquilesnazoa@gmail.com. Continuamos con su noticiero Cultura al Día. Les informa María Laura Cano. Cultura al día. Cultura al día. Con 12:26 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Oriana Hernández, Claudia Hernández y quien les narró, Laura Cano. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.